Miércoles 17 de junio, el año de la pandemia. El valle sigue siendo un paraíso, pero el paraíso terrenal y humano que siempre ha sido. La policía siempre será eso, policía. Ahora, echarle la culpa que trajeron al virus solo por ser policías, habla de lo miserable que se puede hacer. Así que acá estamos, redescubriendo los simples mortales que somos en medio de este lugar incomparable. Acá estamos, potenciando lo que somos. Acá empezaremos a cuidar más a los nuestros, por nosotros, por los que caminan en contramano de nuestros pensamientos. Acá estamos, los que creían y los que no, los de las teorías conspirativas y los racionales a rajatabla. Los que aprovechan a atacar al gobierno y los que le aplauden todo, los rebeldes egoístas y los obedientes oportunos. Acá estamos, todos, con nuestras preguntas y miedo, con nuestro optimismo y tristeza. Acá estamos, pensando en lo que tenemos cerca y en los que tenemos lejos. Acá estamos, cada vez más desnudos desde que empezó la pandemia. Acá estamos, sin poder ocultar quiénes somos, sin poder esconder el alma. Esperamos salir lo más entero posible de esto, y los pedazos que no recuperemos sean los que no sirven para nada. Estamos por Radio Tinku, 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito, 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechingones, 107.9 San Pedro. Y así comienza un día. Hoy más que nunca, quédate en casa, si podés. Thank you. día, séptima temporada. Estamos en miércoles 17 de junio, en un programa más de un día. Verónica Yarzón González, ¿cómo anda? Bien, Gonzalo Maidana. ¿Y qué nos repara el día de hoy? ¿Qué nos depara? Muchos compañeros que hacemos el programa. Claro, como Adrián Rodríguez. Clarisa Muraro. Lautaro Zanatelli. Y la participación especial de Mariano Fortuna. Bueno, este programa es el año pandémico. Pandémico, porque bueno, se han presentado los primeros casos acá en el Valle de Tras la Sierra, así que esto nos pone en otro lugar. Sí, igual siempre dijimos, ¿no? Hay que cuidarse, hay que ser solidario con el otro. Tarde o temprano esto iba a llegar, llegó, no asustarse también, ¿no? Y no acusar. No, por favor. Sí, sí, eso. Nunca estar enfermo tiene que ver con algo a propósito o algo que adrede, claro. Sino es parte de esto que es una pandemia mundial, ¿no? No, tenemos que colaborar entre todos, todos cumplir las medidas que se nos piden, ¿no? Mm. Porque es fácil como señalar con el dedo y no está bueno, para nada. Pero bueno, tenemos como siempre mucha información, entrevistas, columnas, audios, vamos a ir presentando. Sí. Sí. Bueno, ¿con quién empezamos? Y hablamos con Estela Segado. Estela Segado es especialista en archivos de derechos humanos. Dirigió el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa con el gobierno de Cristina Kirchner. Y también vamos a estar hablando con Eugenia, que es de la Plurinacional de Mujeres de Capilla del Norte. Capilla del Monte. Sí, perdón. Bueno, porque tenemos como ayer recibimos una buena noticia, que fue la prisión domiciliaria de Flavia Zaganías. Bien. ¿Y columnas? Sí, como siempre, las columnas desde Buenos Aires, de Mario Sadras, que ahí nos está contando, nos chumea quiénes están con coronavirus de los políticos. Sí, nos tira un par de tics que hacer ahora. Claro, claro, él que viene ya hace 90 días, bueno, a ver, nos dice cómo lo que nos depara este estadio que tenemos. Bien. ¿Y tenemos la columna cultural? Sí, sí, como siempre, como con Hugo Lesco, con esos cuentos que nos trae y esas recomendaciones. Y bueno, y nuestro compañero Santiago Corona también, el día de hoy ha realizado algunas entrevistas que vamos a compartir también. Sí, como siempre tenemos audios de personas contándonos cómo vive en este momento tan particular, ¿no? Bien, ¿y con qué arrancamos? Con estos audios. Con los audios, vamos a ello. Un día, séptima temporada. Quédate en casa, si podés. Creo que lo primero que esto de transitar la cuarentena tuvo distintos momentos. Por un lado, un momento de expectativa en relación a lo que es socialmente ver que puede detenerse algo, que podemos pensar, que podemos estar un poco más conectados o, bueno, escuchándonos o atentos a quienes somos, por lo menos a ciertas cuestiones que están enredadas en lo cotidiano. Después esto fue transitando otros momentos de ansiedad o angustia, principalmente viendo todo el emergente social de violencia, de abuso de autoridad, de desborde en muchas situaciones familiares, muchas situaciones con las mujeres particularmente. Bueno, la emergencia de las discusiones y los diálogos políticos en los cuales yo me siento, bueno, convocada por H por B o porque, bueno, tengo también esa mirada. Y desde el punto de vista de lo sanitario, que también es lo personal, particularmente me dedico a la salud mental, un creciente temor de que este primer momento de involucrarse con uno mismo, de escuchar, de ver alrededor, de silenciar, de acompasar desde otro lugar, de empezar a prestar atención a los detalles pequeños, podía llegar a resultar una situación realmente fastidiosa para muchos, como fue ocurriendo. Y digo, el temor de que esto fuera, que fuera tornando de algo positivo a algo intolerable, como lamentablemente se fue viendo o se va viendo, particularmente en las grandes ciudades, que es de donde tuve que mudarme, además, es decir, todo lo que significó trasladarse, permisos, interacciones, intercambios, salir de una ciudad en situación de emergencia, como es la ciudad de Buenos Aires, y trasladarme al Valle de Traslasierra con todas las cuestiones burocráticas y médicas que implica. Me hacen ver la cuarentena no como algo que va a pasar, sino como el inicio quizá de una instancia en la que todavía no veo las perspectivas, pero sí veo las reacciones y eso me preocupa un poco. También veo, sin embargo, la emergencia de la solidaridad, planes que se concretan, vínculos que se consolidan, y en ese punto es donde quiero asentarme para transitar lo que queda de lo que puede ser un aislamiento muy particular acá en la zona de Traslasierra y un aislamiento que fue también muy agudo, digamos, en la ciudad de Buenos Aires en los primeros momentos. Esto es más o menos mi tránsito de cuarentena de la ciudad a las sierras y de qué sé yo, de. No sé, de la expectativa, la esperanza a, bueno, un poco más de frialdad para ver cómo tornan los vínculos y qué papel podemos jugar quienes estamos en la salud y en la comunicación. Les mando un abrazo a todos y bueno, nada, espero haber descrito brevemente lo que experimenté con un montón de matices que, bueno, prefiero desarrollar, que todavía estoy desarrollando en realidad. Bueno, un abrazo a las compañeras de Radio Tinku y bueno, y a seguir adelante. When I get up off this ground, I should leave back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. I'm headed to town, town, town in style, with all my favorite clothes. Yes, sir. stars, a blue sky. We gon' fly, feel alright. We gon' por Radio Tinku 107.9. Bueno, hola mis queridos Berigonza, mi nombre es Paula y a la pregunta de cómo he transitado la cuarentena para mí es como que han sido distintos momentos, desde el punto de vista laboral. Yo trabajo ya en mi casa, ya trabajaba en mi casa antes de la cuarentena, así que mi trabajo no se ha disminuido, al contrario, he tenido más trabajo, por ahí sí, no se ha visto reflejado en más ingresos, pero bueno, sí, he tenido mucho trabajo, muchas horas, muchas incertidumbres. Yo soy contadora, así que las leyes cambiantes todo el tiempo, muchos trabajos de clientes y personas con las cuales no se podía, trabajos que no se podían cobrar, porque bueno, porque la situación no estaba, porque era casi una ayuda. Así que bueno, desde lo laboral eso, mis ingresos no disminuyeron, sí se vio incrementado muchísimo el trabajo. Desde el punto de vista personal, en esta cuarentena, tengo un hijo adolescente que no está yendo a la escuela y que la verdad le ha resultado muy difícil el nuevo método, el nuevo modo virtual de tener clases. La pasa muy mal, no entiende, le mandan los docentes, un día le mandaron 9 trabajos, distintos profesores. Entonces, bueno, fue como, es muy intenso para mí desde ese punto de vista también poder acompañarlo. Un adolescente de 17 años que está enojado, que siente que el mundo es injusto con él. Bueno, eso es como una parte desde mi visión que está difícil, que es difícil poder acompañar a los adolescentes. A mí me resulta muy difícil poder acompañar a mi hijo y, bueno, no sé si la escuela me está acompañando a mí, por ahí lo acompaña a él, pero a mí yo no siento que me acompañe en nada. Así que bueno, eso desde el punto de vista personal. Y lo otro que se vio modificada mi cuarentena, mucho en mis hábitos, bueno, fue la Feria de las Rosas. Mi compañero es artesano, nosotros tenemos un puesto que armamos todos los sábados en la feria, y yo era todos los sábados, mi vida pasaba en la feria. Y la verdad, pasar los sábados a buscar la verdura de Susana, Y paso por la feria, y no, y la verdad es muy doloroso, me resulta muy... nada, es como que paso y la veo tan vacía, tan sola, que no veo la hora de que volvamos, ¿no? De que volvamos, que vuelva a ser la fiesta de colores. Así que bueno, ese es mi sentir sobre la cuarentena. Un abrazo, chicos. Bueno, y de las cosas positivas que me ha dejado la cuarentena ha sido la red de vínculos de gente nueva que he podido conocer en estos tiempos donde estábamos aislados. La red de intercambio consciente a mí me significó un lugar, un sitio donde yo ofrecer mis servicios profesionales y donde yo también poder nutrirme con realmente productos de primera calidad, con milanesas vegetarianas, con artesanías. Y eso me pareció como súper positivo, haber conocido vecinos que vivían a la vuelta o que viven en mi mismo pueblo, y irnos enterando, el que hace dulces caseros o que vende frutales. Y bueno, como eso sí me amplió mucho la red. En esto del consumo local, me amplió a mí la red, y creo que eso ha sido el mayor aprendizaje que me dejó a mí esta cuarentena, el de irnos ayudando entre todos, y de entre todos es el vecino, el que está al lado, el peluquero que vive a 50 metros de mi casa y que estaba sin laburo, y irme a cortar el pelo a la casa de él, porque sabía que no podía abrir su peluquería. Entonces eso es lo que me dejó. Lo que me dejó la cuarentena. Yo voy sin miedo, si voy contigo, entro a lo desconocido y tranquilo, que el miedo no me toca, sin tu amor me arropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Día, séptima temporada. Buenas noches a todos. Tengo el honor de compartir este programa de radio que es de mi sobrino Gonzalo Maidanas, que se llama Un Día. Bueno, mi nombre es Elba Galvez, vivo en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Bueno, les paso a contar que, bueno, acá en Marcos Paz, como en todos lados, cada vez está aumentando más el caso de coronavirus. Ustedes lo deben ver en la tele, que la provincia de Buenos Aires está avanzando cada día más. Y yo no estoy asustada, pero sí estoy atenta, que no es lo mismo que estar asustada, porque si estoy asustada es como que uno entra un poco en pánico. Y no, estoy atenta. Entonces, lo que yo les quiero contar es eso. Mi cuarentena es, como todas, estoy adentro, o en mi quincho, o en mi patio, y trato de, y no salgo, trato de no salir, porque a veces digo voy a comprar algo al frente, pero muy pocas veces, una vez por semana, que es cruzar la calle. Pero es una forma de cuidarme, siempre con barbijo, siempre cuidando las bolsas, las traigo cuando traigo la bolsa, la rocío con alcohol y la dejo un rato, después saco las cosas, las guardo. Si traigo cosas de verdura también hago lo mismo y después las lavo y después las guardo. Yo creo que todos hacemos lo mismo. Yo tengo la suerte de que tenemos mi esposo y yo, ¿no?, tenemos un sueldo porque somos jubilados y no trabajamos más. Si yo tuviera en este momento que trabajar como lo hacía no hace tanto tiempo, no sé cómo haría. Porque yo veo acá la gente, como acá, como en todos lados, como en muchos lados, ¿no?, que tienen que salir a buscar el mango. Entonces yo creo que ese es un poco el problema, de que no pueden cuidarse como nos cuidamos nosotros, que tenemos un sueldito, que no es, digamos, qué sueldo, pero por lo menos tenemos algo, tenemos para sobrevivir, para que no nos falte la comida y no más. Pero bueno, aparte no compramos otra cosa, por más que necesitemos. Estamos solamente ocupándonos de comprar para mantenernos. Y no salimos, por supuesto, porque es muy peligroso. Acá en Marcos Paz se está aumentando cada vez más. Hay muchos comedores donde veo, incluso mi hija tiene un comedor acá, vive al lado mío, y la veo. Veo mucha gente, a veces salgo a mirar en mi patio, sin salir a la calle, por supuesto, una fila de gente que está esperando con un tupper un plato de comida para sus hijos y para ellos mismos. Trabajan mucho las chicas y, bueno, es lo que sucede acá en Marcos Paz, que es lo que veo. Y lo demás que veo, lo veo en la tele. En Buenos Aires hay mucho descontrol, la gente no estoy segura si decir no toma conciencia, necesitan salir porque tienen que trabajar, porque salen de acá, de la provincia, para ir para Capital porque es su lugar de trabajo. Eso lo hubiera hecho yo hace un tiempo atrás, que no es tan prolongado, ¿no? Y capaz que lo estaría haciendo yo. Y entonces hay que comprender a la gente que necesita traer la plata para la comida de sus hijos y de ellos mismos. Entonces lo que yo creo, que a veces la necesidad los hace salir. Y por eso digo que nosotros tenemos la suerte de que no salimos por ese motivo, porque tenemos un sueldito, pero que no todos lo tienen. Bueno, les cuento que hay momentos que estoy un poco aburrida, cansada de estar acá adentro, pero veo, me fijo, busco lana, festejo y veo algo que puedo hacer, lo hago. Hoy, por ejemplo, me levanté, tomé mate como todas las mañanas. ¿Qué hice? Limpié el horno y ahí me entretuve un poco. Después agarro mis agujas y de tejer, tejo algo. En este momento le estoy haciendo un pullover a mi hija. Y así sucesivamente. Y así se me pasa un poco el tiempo. Y yo creo que todos debemos hacer lo mismo. No es que soy no me doy de ejemplo, pero les doy una opción para que las personas que están en la casa, que no tengan que salir, se busquen cositas para hacer. Yo tengo plantas, arreglo las plantas. Siempre hay algo para hacer en la casa. Sí, hay un día que me cuesta un montón arrancar porque estoy un poco, repito, aburrida de estar acá adentro, ver siempre las mismas paredes, siempre lo mismo. Ya no conozco la calle, ya no conozco el centro acá de Marcos Paz porque no voy. Entonces como que uno se siente un poco harto de estar. Pero lo que pasa es que si no hacemos eso, estaríamos todos enfermos de esta maldita pandemia. Y eso es no salir a la calle sin tener necesidad, ¿no? Es como cuidarse, es como una vacuna, es la mejor vacuna, dijo el presidente. Y es cierto, el quedarse adentro, el quedarse en la casa sin salir a la calle. Bueno, es lo que quería comunicarle a todo Córdoba, que yo sé que van a escucharlo a mi sobrino Gonzalo. Así que le mando un beso enorme a Gonzalito, mi sobrino, a Verónica, mi sobrina, a mi hermana María Emilia, que estoy segura me está escuchando, a mi sobrina Soledad, que también me está escuchando, y a los chicos de Soledad, al marido, a Néstor, y les mando un beso a todo Córdoba, que yo sé que todos van a escuchar el programa de Gonzalito, que por supuesto que los extraño, y no puedo ir para allá, tenía pensado ir para allá a pasar unos días con mi hermana, como lo hice otras veces, pero no puedo, no se puede salir. Así que bueno, gracias a Dios estamos bien. Y acá en Buenos Aires, en la Argentina, digamos, no nos podemos quejar. Buenos Aires es el lugar que más COVID hay, más contagio. Pero no es tanto mirando otros países. Así que Argentina no está tan malo como están en otros países. Hay que mirar para afuera, para otros países, para ver que no estamos tan mal. Y agradecer al presidente y a todo su gobierno, a todo el gobierno de Fernández, y agradecer a Dios y pedir siempre por los más necesitados y por uno mismo. Bueno, es un placer haber hablado con ustedes, haberme dirigido a ustedes, y un placer hablar en el programa de mi sobrino, y les mando un beso a todos, y por favor, cuídense, por favor, les repito, cuídense, porque cuidándose ustedes, nos cuidamos a todos. Gracias, un beso a todos. día, séptima temporada. Open-minded, I'm so blinded, mystery man, woman phantom, pilot. Hola tía, ¿cómo está? Nosotros aquí pasando cuarentena en familia. En realidad no nos aburrimos mucho porque tenemos un súper buen ambiente familiar y con mis hermanos nos llevamos súper bien. Entonces siempre hay risas, siempre hay show, siempre hay chistes buenos, otros pésimos, pero igual nos reímos. Eso sí, dependemos harto del internet porque tenemos clases online del colegio, mi papá aprovechó de contratarnos Open English. Yo tengo clases de baile por internet, online, no las hacen por Zoom. También como estoy en mi último año, estoy en un preuniversitario, entonces igual dependemos mucho de esto del internet. También cómo nos comunicamos con nuestros amigos, nuestros cercanos, por videollamadas o por llamadas simplemente por Zoom, porque, bueno, claro, no es lo mismo tenerlos de frente, poder verlos, abrazarlos, estar con ellos todos los días, pero bueno, no se puede. Y en realidad nosotros hemos llevado la cuarentena súper, súper bien. No nos molesta mucho el hecho de estar en la casa, no salir, porque, bueno, esto del internet también nos tiene atrapados. También hemos tratado de hacer muchas cosas, como desde el principio de la cuarentena, cuando, no sé, a mí me da por hacer ejercicio. Estuve un tiempo haciendo ejercicio, después me rendí, me comí un pan, mis hermanos también que me apañaban. Y eso, más que nada, ha sido nuestra cuarentena. No, nosotros no tenemos ningún problema. Ah, bueno, ahora que está haciendo frío y, bueno, igual es rico estar acostado en la cama cuando hace mucho frío y tomar desayuno ahí, un tecito, delicioso. Así que igual es, nosotros la pasamos súper bien acá, además que estamos también con nuestros perritos que son como si fueran humanos también, se comportan así, igual es chistoso. Y eso más que nada ha sido nuestra cuarentena. Nosotros la llevamos súper bien acá. La única persona que de repente sale es mi mamá porque tiene que comprar comida, cosas para la casa. Pero de ahí nosotros no hemos salido más. Eso es todo. Un besito. Cuídese. Is it all this virtual? We could be lovers, even just tonight. We could be anything you want. We could be jokers, brought to the daylight. We could break all of the stigma. I'll be your enigma. I'll be your enigma. I'll be your enigma. Shadows, my heart races, dragon's eyes watch, goddess breathing, give me something to believe in. Is what I am seeing real, or is it just a sound? Is it all just virtual? We could be my head. Is it all in my head? We could be. estás escuchando Un Día. Bueno, Clary, hola. Hola Clary, hola amigues de Tinku. Entonces, bueno, voy a tratar de resumir un poco lo que está pasando acá. Cuando digo acá, digo Estados Unidos, pero lo que pasa es que este es un país demasiado grande, es muy muy grande y cada estado tiene una manera de reaccionar y de hacer cosas distintas, tiene casi distintas leyes. Yo vivo en una ciudad que se llama Albuquerque, que seguramente si alguien vio la serie Breaking Bad, la deben conocer por eso. Es en el medio del desierto, es tierra de nativo americanos, usurpada, ¿no? Es como la misma historia en toda América Latina, solo que acá las comunidades tradicionales, las comunidades de Native Americans, como se le dice acá, están muy presentes, muy activas, y es la franja de la sociedad a nivel socioeconómico más golpeada. Pero bueno, refiriéndonos a la revolución que está tomando lugar ahora acá en este país y en todo el mundo, lo que sucede es que lo más positivo que está pasando ahora es que hay una nueva generación de gente que protesta, de todos los colores, que se está sumando a un cambio, que está exigiendo un cambio a nivel estructural muy grande. O sea, se está hablando de desfinanciar la policía, de desmantelar la policía. Obviamente que esto es súper complejo, no se puede decir, bueno, basta, no hay más policías. No podemos vivir así, desafortunadamente. Suena raro lo que voy a decir, pero el punto es que acá la policía tiene demasiado poder y es demasiado ignorante, entonces, y está muy asustada desde siempre, y hay una historia de racismo y de segregación y de asesinatos por parte de los blancos o de las personas que tienen piel más clara contra los negros o latinos o latinex, como se le dice acá, los nativoamericanos, obviamente, los asiáticos y todos los que no sean blancos. Esto es históricamente así. Como nuestro país, este país fue construido sobre las espaldas de las poblaciones originarias, con el condimento que acá hubo, cuando el país se fundó a través del trabajo de los esclavos, de los esclavistas. Entonces, la cuestión es muy compleja, porque si uno se pone a pensar, el sistema, después de la revolución industrial, se necesitó crear capital, se lanzó como el sistema capitalista. ¿Y cómo se lanzó el sistema capitalista? A través del trabajo esclavo de las poblaciones africanas y afrodescendientes, y la matanza indiscriminada de los pobladores originarios. Entonces, abolir la abolición del racismo y de la nueva esclavitud significa un cambio estructural mayor, que incluya un cambio de paradigma, un cambio de sistema político. O sea, tiene que incluir el desmantelamiento del sistema capitalista, tiene que desmantelar el sistema de patriarcal y la supremacía blanca. O sea, eliminar el racismo va incluido con todo esto. Esto no está obviamente inventado por mí, lo dicen los grandes pensadores negros, de acá de Estados Unidos, como por ejemplo Angela Davis. Ella habla de que también la revolución, esta revolución tiene que estar liderada por mujeres. Bueno, entonces lo que quiero apuntar, me parece, es que lo que se está hablando es de un cambio estructural mucho mayor. Ahora estamos en un momento de marea alta en términos de la cantidad de gente que se está sumando a las protestas. Muchos jóvenes, yo vivo en esta ciudad hace 2 años y nunca vi, no sabía dónde estaban los jóvenes, y los de repente los vi a todos en las marchas, y eso me puso muy contento. Me recordó mucho a Rosario, me recordó mucho nuestras marchas del 24 de marzo. Pero bueno, yo también soy nuevo acá, y esta ciudad no representa Estados Unidos, es solo un fragmento. Acá es una ciudad, digamos, Albuquerque es como, está más retrasada, es como es el estado más pobre del imperio, lo cual significa que es mucho más rica que muchas de las ciudades argentinas, pero muchísimo más pobre que todo el resto. Y entonces acá todo llega tarde, si bien los booms económicos llegan tardes, todo lo bueno y todo lo malo siempre llega tarde. Entonces, el movimiento de Black Lives Matter y todos los otros movimientos de latinos y de nativoamericanos están sumados a las protestas. Se está hablando de bajar, de tumbar monumentos a conquistadores, genocidas, sanguinarios, como, bueno, eso obviamente nosotros lo sabemos muy bien. Y en Rosario, en Argentina, esto se está combatiendo desde hace mucho tiempo, acá también. Pero el hecho de que tenés una calle que se llama Alvarado, o un monumento a Don Oñate, que fue un gran asesino, lo tenés como representante, como el patrón de la ciudad prácticamente, con una escultura muy grande. Imagínate lo brutal que es eso, ¿no? Porque la violencia no sucede solamente físicamente cuando tenés un policía blanco que te está apretando el cuello por 8 minutos y 46 segundos. Tan despiadadamente que él está como haciendo otra cosa. Si han visto el video, él está como, lo mata casi sin importarle, ni siquiera lo mira a la cara. Bueno, lo mismo sucede, ese tipo de violencia aparece en muchos niveles. Bueno, no ese tipo, pero la violencia aparece en muchos niveles, como por ejemplo nombrar las calles y a tener esculturas que representan la ciudad, que son próceres que fueron genocidas. Es como básicamente pensar que tenemos un monumento a Videla en las mayores plazas de cualquier ciudad en Argentina. Entonces ahora, mañana vamos a hacer una movilización para pedirle a la municipalidad que saque la escultura esta. Hoy yo levanto mi voz por mi raza y por mi raíz, como en los tiempos de Martin Luther King, dando un mensaje para que así haya un poco de conciencia y el racismo tenga fin. La imagen que aquí tú puedes ver, hace unos días acaba de suceder. No logro entender el odio del humano en contra de otras razas, y todos somos humanos. Blancos, cholos, negros, paisanos, indios, judíos, latinos, coreanos, españoles, asiáticos y americanos. No importa tu color, todos somos hermanos. Entonces, ¿por qué carajo esa actitud? Tienen una mente llena de esclavitud. La virtud humana poco a poco se ha perdido y con el racismo muchos se han vendido. No tiene sentido un país democrático si en la calle hay más de un lunático abusando del poder sin ningún temor, como si tuvieran sangre azul. Por favor, no hay derecho por el trabajador, por el inmigrante o la gente de color. ¿Dónde quedó el amor? Escuchen por favor, parece que este mundo va de mal en peor. El corazón de muchos se ha enfriado ante el abuso, algunos se han callado. Por ejemplo, aquel afroamericano que tristemente fue asesinado. La muerte en Minneapolis de George Floyd, el hombre afroamericano arrestado por la policía y al que un oficial inmovilizó poniéndole una rodilla en el cuello. Muchos están calificando como excesiva la acción de la gente. Todos somos iguales, no importa el color, tu clase social, ni tu religión. Solamente mira y abre tu corazón y entiende que lo que más vale es el amor. Mi más sentido pésame a la gente americana que sufre de racismo noche y mañana, pero tiene las ganas de seguir luchando a pesar que muchos los estén despreciando. Un tema contra el racismo aquí se entrega, sé que esta canción a tu corazón llega. Por eso te digo a través de estos versos, me siento orgulloso de ser de raza negra. Por otro lado, acá es un estado, bueno, en realidad todos los estados de Estados Unidos, pero acá en particular las armas son legales. Vos podés ir a cortarte el pelo y comprarte un arma y andar con tu arma reluciente en el bolsillo. Entonces lo que está sucediendo es que hay milicias, hay grupos milicianos de supremacistas blancos que están armados, pero armados, te digo, con yo vi fotos y los vi armados con armas largas, con semiautomáticas y chalecos antibalas y todo el equipito de macho golpeador, están patrullando las calles. Entonces, y esto la policía los trata de buena manera. La policía acá, que es con supuestamente a quien tenés que recurrir cuando ves una persona armada con actitud amenazante, tenés que ir a la policía, ¿no? ¿A quién vas a ir? Entonces, la policía habla con ellos en buenos términos, dice, bueno, tipo, bueno, no anden por acá. Si le preguntás a ellos qué están haciendo, dice que están cuidando la propiedad privada. Entonces es el perfecto ejemplo. O sea, de todos modos yo soy optimista en todo esto. Me parece que estamos ante una situación muy positiva. Sigue habiendo muertes. Hoy mataron a otro negro. Pero hay como un viento de cambio muy fuerte y me parece que lo tenemos que hacer el aguante, lo tenemos que, como dice, soportar y empezar a entender cómo funciona el racismo en nosotros, no en nosotros, en yo, en dónde soy racista, en qué momento soy racista. Capaz que no me doy cuenta, pero entonces hay un problema ahí. Aún si me doy cuenta o no me doy cuenta, hay un problema. Entonces, tenemos que entender que el racismo no es que si no hay negros, como se dice en Argentina. No, acá no hay racismo porque no hay negros. Eso es una doble mentira. Primero porque hay negros, y los negros fueron fundadores de nuestra patria. Y segundo, porque el racismo existe. Mirá lo que pasó con la comunidad Qom, ¿no? Ahora, mirá lo que pasó con los rugbyers en enero. Bueno, entonces, este es un momento para reflexionar, primero, entender que uno es racista,

defensa. Poner la otra mejilla, apoyo mutuo y solidaridad contra la pesadilla. Y si se tensa la cosa, pilla un bate y sin remordimiento golpea al primate. Más si que ármate, fórmate, entrénate en el parque. Bambas cómodas y chandales repelen ataques. Síguelos, estudialos, escudriña su pasado. Hablo a casa de un fascista, un burgués asustado. Están desbocados, envalentonados. El fascismo obedece, el capital es el que manda. Explotadores y privilegiados, Susana Gris, Ana Rosa, órganos de propaganda. Chapucera, yo soy el nega. Tengo la gracia en el micro, no en el culo como Robert Bodegas. ¿Y qué nos queda? Redes de cuidados y payos, el sálvese quien pueda. Se abrirán las grandes alamedas y pagarán su culpa los traidores, cabrones. Lo dijo Chávez. Queremos disturbios, no trabajo. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. No pasarán, organízate. Hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. Y un paso atrás, estilo Faluya. Si tienen que llorar las madres, que sean las suyas. Séptima temporada. Un programa con ideología. Estamos de vuelta acá en un día. Y recordar que el 11 de junio reinició un juicio de lesa humanidad, el juicio de contraofensiva montonera. Este juicio inicia con la declaración de Estela Segado. Estela es especialista en archivos de derechos humanos. Hoy en día dirige el área de derechos humanos del Ministerio de Defensa. En este momento vamos a comunicarnos con ella para ver si podemos entender un poco más qué sucedía en esa época. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Quiero hacer una aclaración. Sí. Yo estuve al frente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa durante 5 años, pero del 2011 al 2015. Ah. En este momento no estoy en el Ministerio de Defensa. Bárbaro, muchas gracias por la aclaración. Bueno. ¿Cómo fue en principio esta forma virtual de declarar? Bueno, fue rara porque no había gente en la sala, no estaban los familiares ni las víctimas y los sobrevivientes, pero a su vez me parece que tuvo algo muy interesante para repensar, que es que nunca un juez había tenido tanta audiencia, porque finalmente hubo más de 1.600 personas que vieron el juicio. Entonces, evidentemente hay como una, digamos, una necesidad, o hay por lo menos un interés de ver estos juicios, pero a veces es muy difícil trasladarse o estar en un horario de trabajo, y esto permitió que mucha gente lo viera en distintos horarios a lo largo del resto de los días. Me parece que es como algo interesante para repensar los juicios, para todos los juicios, ¿no? Claro. Y con respecto al CNI, a la Central Nacional de Inteligencia, en donde queda prácticamente al descubierto algo que nos faltaba a través de los informes suyos, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, yo vengo trabajando con distintos equipos hace mucho tiempo, la temática, y también en intercambio con otros equipos y con otra gente que que investiga sobre estos temas, era como que siempre la quedaba como que los jefes de inteligencia de cada una de las fuerzas no tenían un ámbito común para tratar estos temas, digamos, ¿no? Como, digamos, aparecieron las actas de la Junta Militar y entonces ahí uno en la Junta Militar podía ver en esas actas que se trataban sobre temas políticos, pero no temas de inteligencia. Claro. Entonces, ¿cuál sería el ámbito, decíamos? Bueno, se reunirían. Bueno, en los últimos 4 años yo estuve trabajando con un archivo desclasificado de la CIDE y allí empezó a aparecer este material de la CNI y entonces yo empecé a buscar información sobre la CNI y empecé a buscar leyes de cuándo había sido creada hasta que, bueno, en esa búsqueda de información fui dando con, digamos, con los distintos leyes y decretos que les fueron dando forma y que se fueron modificando. Hasta el decreto 3401, que es justamente del 79, y que abarca 79-80 años de la contraofensiva. Uh-huh. Bueno, y eso fue un poco lo que conversé allí. Claro. Y combinamos la CNI, sería la Central Nacional de Inteligencia. La Central Nacional de Inteligencia estaba presidida por un directorio, digamos, permanente, que lo conformaba la CIDE, en cabeza de su secretario, es decir, que dependían de la CIDE. Uh-huh. Que ahí, bueno, él la presidía como si fuera el presidente de ese directorio, y después estaban los jefes de inteligencia de las fuerzas y el jefe de inteligencia de Superintendencia de Seguridad, de Policía Federal, en aquel momento. Y las otras, digamos, todavía en aquel momento las otras fuerzas, prefectura y gendarmería, eran fuerzas de seguridad de las Fuerzas Armadas. No eran autónomas. Por lo tanto, a través del jefe de inteligencia de su fuerza, ellos recibían también la planificación o las órdenes, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Estela? Verónica te habla. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pienso, en la CNI no se hablaba, hasta que han descubierto que existía esa CNI porque no se hablaba. Y me pregunto, esta CNI que han descubierto o que se da cuenta de que existía y cómo funcionaba, ¿es un eslabón que a ustedes les faltaba o da cuenta de que todavía nos falta descubrir mucho más de lo de la dictadura que se llevó entre el 76 y 83? Mira, yo creo que no, en realidad es parte de los tiempos de la reconstrucción histórica y sobre todo ir ingresando lentamente a distintos archivos que eran vedados y que se fueron desclasificando y entonces van aportando datos. Digamos, para mí lo novedoso es saber que en aquel momento la CIDE estaba por encima de las fuerzas, sobre todo pensando que quien había sido jefe de inteligencia de ejército, Carlos Martínez, pasó a ser el secretario de inteligencia después, es decir, que te está hablando de un ascenso, no de un retroceso, ¿sí? Un nuevo destino que era superior a ser un J2. Entonces eso te marca, digamos, la supremacía. Es interesante para pensar también cómo estaba constituida la CIDE en aquel momento. Entonces, bueno, un poco también hablé de eso en la declaración, ¿no? La CIDE era personal militar y tenía como una estructura interna militar. Había personal civil, pero que dependía, las direcciones, los cargos de superioridad, digamos, eran militares. y eso recién se modifica con la democracia. Es decir, después la CIDE en el 83 tiene por primera vez un secretario de inteligencia civil, no de ejército. Claro. Entonces, bueno, estaba como... digo, hay muchas cosas interesantes porque la Operación Cóndor, el juicio de Operación Cóndor, justamente toma a un grupo que era de la CIDE, porque Orleti era un campo de concentración, un centro de concentración donde operaba este grupo de la CIDE. Pero no sale, digamos, en ese juicio la supremacía de la CIDE en relación a las planificaciones. Entonces, bueno, todavía falta, yo creo que siempre toda la reconstrucción histórica lleva otros tiempos muy distintos a lo que uno quisiera en relación a los juicios, ¿no? Claro. Y estamos avanzando, claro, más de una vez hemos charlado con gente involucrada en juicios y es como se habla mucho de que en los 4 años del gobierno anterior hubo un parate de muchas causas, y ahora es como, a pesar del contexto que estamos viviendo, hay un resurgir de estas causas, como que empiezan de vuelta a tener otra importancia y otra relevancia, y aparte eso me llama la atención, para bien, la gente que está siguiendo estos juicios. Sí, yo creo que también forma parte de esta nueva normalidad, ¿no? De tener otros tiempos y que permiten también participar de distintos modos. Me parece muy interesante esta experiencia, y aparte me parece como como la línea, digamos, que siempre ha tenido los organismos de derechos humanos y las organizaciones de seguir empujando la memoria. Es decir, pese a lo que estamos viviendo, que tenemos que estar en casa y demás, los organismos y todos los que querellan en los juicios siguen empujando para que se siga haciendo memoria, y si es así virtual, que sea virtual, pero sigamos empujando la memoria. Entonces, a mí eso también me parece muy interesante. Lo que implica y lo que significa en nuestro país los movimientos de derechos humanos, ¿no? Sí, sí, la importancia. Estela, por mi parte, la última, el rol del Batallón 601, ¿iba directamente entonces a continuación de la CNI? ¿Dependía de eso? No. A ver, yo un poco lo que expliqué era que a distintos niveles de planificación estratégica de la inteligencia, esos niveles de inteligencia son concordantes con los niveles de conducción. Entonces, para la CNI era la que planificaba con los objetivos políticos del gobierno. Y después cada fuerza planificaba hacia adentro de su propia fuerza qué es lo que iban a operar, qué iban a hacer. Y en el caso del 601 dependía de la J2, digamos, del jefe de inteligencia de ejército. Y, digamos, la planificación específica del es como un tercer nivel, ¿sí? El batallón de inteligencia tenía una planificación estratégica militar. Estela, yo de mi parte le diría que en algún momento estuviste invitada a Chile para por el tema por estos temas, ¿no? Y recién marcabas de que cómo se da cuenta acá en Argentina de todo el trabajo que hay de derechos humanos buscando la verdad, la memoria y la justicia, ¿no? O sea que nosotros estamos, acá en Argentina estamos muy bien parados en relación a otros lugares que no se ha hecho tanto trabajo, te lo pregunto, y tenemos como la esperanza de estar más cerca, si a lo mejor nunca sepamos toda la verdad de esos años, pero vamos como muy adelantados, muy bien encaminados. ¿Puede ser? Sí. Mira, en relación a otros países, Argentina siempre ha sido pionera, digamos, o estuvo como adelante en las distintas formas de llevar adelante el tema de memoria. Pensá que acá hubo, digamos, en el 83 se vuelve a la democracia, en el 85 hubo juicio a las juntas. Eso no pasó en ningún lado. Por otro lado, digamos, en el caso de Chile, Chile tuvo una dictadura muchísimo más larga que la nuestra. Muchísimo más larga. Y, digamos, sale a un proceso de transición democrática, digamos, con una presencia de Pinochet que acá no hubo. Entonces, los procesos son diferentes los países. Digo, es muy difícil hacer una comparación porque partimos también de momentos históricos muy diferentes. Pero sí es cierto que Argentina marcó una huella que ayudó a muchos otros países después tomar esa huella para hacer sus propios reclamos, ¿no? Está bien. Y recién también, bueno, nos estamos encontrando que el gobierno anterior hizo trabajó mucho el espionaje. Y yo me pregunto, ¿qué hace? Se lo pregunto a un paciente relacionado con estos temas, ¿qué más hace falta para que esto cambie? Porque es como que siempre están ahí estas fuerzas que representan cierto poder y nunca se terminan de ir por más que le hacemos juicio, lo investigamos todo, y están ahí, latentes. Bueno, a ver, es medio complejo porque en realidad yo lo que te podría decir es que hubo un mal uso del sistema de inteligencia, es decir, se violó una ley, se violó la ley de inteligencia. La ley prohíbe hacer todo lo que se hizo, absolutamente. También, digamos, siempre en este tipo de cosas va a depender del uso que le dé el que gobierne y también de la cuestión ética de cada uno del personal que está ahí. Digo, es una mezcla mucho más compleja porque lo que se hizo es ilegal, pero se hizo igual. Yeah. Entonces, y hubo personal que se prestó y hubo personal, digamos, hubo gente que fue contratada para hacer eso que era ilegal. Entonces, hay una complejidad ahí, pero también es cierto que hay controles del Estado que deberían funcionar porque existe una comisión bicameral de inteligencia. Entonces, tampoco esa comisión durante esos 4 años hizo nada. Entonces, digamos, hay una complejidad que me parece que en esta nueva intervención de la doctora Camaño, yo creo que ella está tomando como medidas como para que esto sea, digamos, una modificación más profunda, ¿no? Veremos cómo es durante estos años. Bueno, Estela, te agradecemos tu comunicación, gracias por desburrarnos un poco, hay cosas que uno se pierde las palabras, no las termina de entender, y bueno, y uno está tratando de entenderla, por ahí la sigue y no las profundiza, entonces bueno, te agradecemos toda esta explicación que nos has dado, y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo fuerte. Abrazo. Cordero, su

ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en nous. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligue d'un sein, du dalme d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé, mais ravi, fallait-il qu'on s'aime et qu'on aime la vie. On avait la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. Du haut de l'escalier, je cherche l'atelier où plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Estás escuchando Un Día, un programa con ideología. Seguimos acá en Un Día, programa con ideologías, bueno, en esta nueva etapa del Valle, pero bueno, seguimos como siempre hablando con nuestra gente que tenemos afuera que todavía no nos priven de eso. Y nos puede dar prioridad de cómo hacer esto a alguien que ya está viviendo, ¿no? Claro, así que bueno, presentamos a Mario Sadra desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Lolo? ¿Qué tal, Gonza? Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches. Como decía Malo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca se sabe cuándo van a estar escuchando esto. Sí, claro. Así que salgamos así, en términos generales. Yo, bueno, ayer cuando leí de una publicación también de gente de la Tincu, me enteré yo, por los chicos de la Cruz de los Peces, con un posteo que hicieron, y la verdad es que lo lamenté muchísimo, porque para mí era una zona liberada. Bueno, en conversaciones que teníamos fuera de aire con ustedes, me iban teniendo al tanto, cómo se estaba manejando bien la cosa, pero lo cierto es que esto muestra la vulnerabilidad en la que nos encontramos los habitantes del planeta, ¿no? O sea, acá nadie se puede relajar, no se puede relajar ningún tipo. Acá a los únicos que hay que darle pelota, chicos, es a los infectólogos, porque el resto de los que opinan políticos, economistas, tienen sus intereses. Entonces, cuando acusan al gobierno nacional de que nos gobiernan los infectólogos, es que sí, es lo que se puede hacer. Fíjate lo que pasa cuando ingresa otra variable. Jujuy estaba diciendo hoy, vuelve para atrás, estaba por empezar las clases. Bueno, nuestro querido Valle, que estaba totalmente, la cadencia totalmente liberado, una imprudencia, un desmanejo por parte de alguien que bueno, ya se determinará, ustedes quizás ya lo sepan, no se los voy a contar yo, generó esto, que habrá que ver a qué se proyecta. La ciudad de Buenos Aires hoy mismo está viviendo una situación muy delicada. Yo creo que mantenerse esta postura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Larreta, vamos a pasar a tener riesgos y a que esto se desmadre en 15, 20 días. El movimiento de las calles hasta acá venía muy relajado, cosa que generó estos picos que estamos viendo hoy día, que estamos todos los días batiendo récords de infectados y de muertos. Nuestro sistema sanitario, y cuando digo nuestro me refiero al conurbano, al conurbano de la provincia de Buenos Aires, puede sucumbir a pesar de todo el sacrificio de 90 días que ya hicimos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Pero claro, ingresa la política en estos análisis, ingresa las presiones del sector financiero y económico. Pero eso era una reflexión, ¿no? No era que los trabajadores y las trabajadoras no valemos nada y que lo que genera guita es el sistema financiero, porque no manejan toda esa guita por internet a ver cómo generan riqueza. Creo que lo que se está poniendo blanco sobre negro acá es la importancia de los trabajadores y las trabajadoras que junto con el capital generan riqueza. Claro. Entonces, yo creo que pasa que, bueno, hay un poderoso camión mediático que creo que hay que desmantelar si queremos vivir en democracia, no tengo ningún empacho en decirlo. Creo que no se puede seguir con el monopolio de la comunicación. Creo que el gobierno nacional debe tomar cartas en el asunto. Por un lado, desactivar esos monopolios criminales, antidemocráticos. Estamos viendo ahora con las noticias que nos llegan de los órganos de la democracia, de los espías que funcionan directamente en contacto con la Casa Rosada durante el gobierno machista, cómo se operó, se mintió, se tergiversó. Y hoy este poder... Sí. Sobre eso, ¿ya determinaron si van a ser querellantes ustedes? No, todavía nosotros no lo determinamos. Como geográfica decís, sí. Fue a raíz de... No, todavía no, porque tampoco fuimos citados como espiados directos. Fue un programa, fue a sus decimales, que va los sábados de 9 a 12, que conduce la compañera Úrsula Asta, que invitó a un compañero que es un referente para la radio en temas gremiales, que se llama Pepe Robles, que es director del Mundo de Trabajo, el Instituto Julio Godio, que es un experto en temas sindicales, y que presentó, o quiso ingresar en su momento al gerente. Muchos de los periodistas espiados fueron los que pidieron credenciales para ingresar al gerente, más todos los que hay, que todavía no sabemos. Y lo que surgió fue que este compañero fue al estudio, fue al piso, y las fotos que aparecen en el expediente son justamente las fotos del programa este que yo les mencionaba recién. Claro. No sé si estamos incluidos o no en otro tipo de escuchas sobre espías. Sí, en ese expediente, pero que no es directo sobre escuchas hacia Radiográfica, sino que es a través de Radiográfica para escuchar a Pepe Robles. Claro. Lo que quiero decir es que, de todos modos, no sé, a mí me queda mucha tela sin cortar en esto, porque ¿para qué espiar a alguien que está hablando al aire y después transcribe todo en sus redes? Bueno, esto claro. Es lo que querés saber. Sí, no, la foto es más, las fotos son de la página oficial del programa, de la radio. Claro, ¿sabes que, que no les daba, les costaba entender, por eso necesitaban otra escucha más. Mario, ¿tenés hay alguna novedad sobre el tema Vicentín que no tenga que ver con los medios? Sí, yo recomiendo un ciclo de charlas que estamos haciendo, digo estamos porque pertenece de alguna manera a FISCA, que es la Fundación Interactiva por la Cultura del Agua, con quienes vamos todos los años al Lago Escondido. Se está haciendo un ciclo de charlas de FISCA junto con la Universidad de Tierra del Fuego, en la que hay una explicación. En el de ayer, exactamente, se habló muy claramente, porque cuando nosotros hablamos de la cultura del agua, hablamos de la soberanía, ¿no? y explica muy claramente el tema de la privatización de los puertos, explica muy claramente que son zonas francas por donde se traficaba falopa, claramente, y por donde, justamente por el desvío de ciertos dragados que se hicieron, sobre todo en los últimos años, la intervención del puerto, el puerto de Montevideo dejó sin puertos públicos estatales a Buenos Aires, lo que además impide el desarrollo de una flota mercante, que bueno, todo esto tiene que ver con Vicentín, todo esto tiene que ver con esta tercerización. Lo que yo quiero decir respecto de Vicentín es que hoy salió un comunicado de más de 200 gremios de la CGT, que están desde los canillistas hasta los camioneros, desde los trabajadores de la energía hasta todos los sectores salieron a favor de la intervención primero y que en el Congreso se trata la expropiación. Todas las organizaciones sociales, los pequeños productores que fueron engrampados por estos estafadores, los trabajadores de Vicentín, que son más de 8.000, todos están a favor. Ahora, en Avellaneda, Santa Fe, se hacen una movilización, 500 tipos, y con eso te quieren vender que todo el mundo está en contra. Mi reflexión al respecto es que tengamos cuidado de no ser nosotros también consumidores de ese pescado podrido, porque acá el pueblo está a favor de la intervención y de la expropiación de Vicentín. Claro. Mario, en este punto te quería preguntar, ¿qué pasó con Moreno? Yo tuve discusiones por algunas cosas que chateé, de hecho tuve una conversación con Moreno, verdaderamente me desagrada mucho lo que está haciendo. Él dice que esto es una ley de la dictadura, es cierto, pero por esa ley de la dictadura, por ejemplo, tenemos radiográfico, tenemos el Lawen, y tenemos otras tantas fábricas recuperadas que por esa ley se permite la expropiación. Tengamos en cuenta que una ley no es ni buena ni mala, una ley es un instrumento, lo bueno es como un martillo. Yo te puedo hacer una mesita ratona o te puedo partir la cabeza, pero el martillo no es ni bueno ni malo, depende de quién lo maneja. Y yo creo que Moreno tiene intereses directos, él estuvo en alianza con Barrio Nuevo, de hecho, en la discusión que tuve con él me decía, todos adentro, incluso Barrio Nuevo. Cosa que yo estoy en desacuerdo porque Barrio Nuevo es un mafioso, es un puente patria, es un traidor al movimiento obrero, como tantos otros con los que Moreno decía, bueno, pues si hablamos de unidad, hablamos de todo. Yo creo que hay varias cosas, no deja de ser para mí, en términos doctrinarios, un referente, pero verdaderamente me hace mucho ruido lo que está haciendo Moreno y no me gusta y no lo apoyo en esta. Porque además se la tiene que fumar, porque si él habla que hacia adentro del movimiento tenemos que ser críticos, yo lo estoy siendo crítico con él. Claro. Y se la tiene que fumar y no se la fuman. Entonces, ni Moreno ni los morenistas, no les gusta nada lo que estoy diciendo. Pero bueno, si se trata de que somos todos críticos y podemos criticar las reacciones de los otros compañeros hacia el interior, yo creo que hay intereses que no voy a detallar ahora porque me falta fuente, pero sigan esta línea, Moreno, Dualde, Manzano, Vicentín. Bien, lo vamos a tener entonces en cuenta, Mario. Bueno, ya el próximo miércoles estaremos contando de cómo sigue el valle. No nos sorprendió a nosotros el aspecto que hablamos muchas veces con gente ligada a la salud que nos decía en algún momento va a llegar el tema cómo estamos preparados. Así que bueno, te contaremos nosotros cómo seguimos y nos seguirás contando cómo sigue el tema Moreno, Vicentín y cómo evoluciona Vidal con su positivo. Es María Eugenia Vidal ahora. Para mí. Hay mucha gente que no lo cree, pero lo que yo les digo a ustedes que nos une un enorme afecto y a mis coterráneos de traslaciones, cuídense, quédense en casa, no hay otra manera. Alcohol, barbijo, jabón, entren y se limpian, se sacan esa ropa. Es la única manera que en el conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires, los que nos cuidamos, yo soy población de riesgo, si a mí me agarra no me suelta. Hace 3 meses, 90 días, que peor que vine aquí, que no veo a ninguno de mis 4 nietos, que no veo ni abrazo a ninguno de mis hijos, y estamos acá a 15 cuadras. Yo tengo autorización para moverme libremente y no lo hago, solo en estos 90 días, una vez fui a la radio, y los compañeros se encargaron de desinfectar todo y de que hubiera un solo compañero atrás del vidrio para que yo grabara algo que hacía falta. Me llegué al coche, me llené algo de nuevo y me vine, porque esto es jodido. Y además, por lo que supe de testimonio directo, duele mucho. Duele, o sea, no es solamente te enfermas y te curas o te enfermas y te morís. Mientras tanto, te duele todo mal, la cabeza y tus pulmones ya no quedan como antes. Claro. Entonces, te podés salvar. Entonces, no hay otra manera, chicos, chicas, de, si pintó en el valle, si tuvimos la desgracia de pintar en el valle, bueno, adentro. No hay otra, que uno solo salga a hacer las compras, una vez por semana, que se mande alcohol de entrada y de salida, que se limpie en la suela de los zapatos de entrada, dejen los zapatos en la puerta y tengan unas pantuflas o algo ahí adentro. No es pánico, no es paranoia, esto es jodido en serio, no se sabe mucho de esto. Entonces, cuídense mucho, porque ya vieron lo que una persona, un descuido genera. Sí. Ya la tienen ahí. Cuídense mucho y guárdense, no hay otra manera. Además, ahora viene el frío, sí. No va a ser tan... Estamos esperando el frío, después de uno de los otoños más lindos. Bueno, Mario, te agradecemos por estos consejos, lo vamos a seguir al pie de la letra y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Háganlo, y el que no crea en el virus que salga y se deje respirar la gente y se deje joder. Exacto. Que le pregunten a Vidal si no existe. Un abrazo grande. Un abrazo. Estoy algo cansado de vivir en realidad. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza es testiga. Un día, séptima temporada. Quédate en casa, si podés. Seguimos acá en Un Día, programa con ideología. Y ahora lo que vamos a hablar es sobre el caso Flavio Fejanía. Que ayer nos encontramos con una noticia bastante alentadora, que es su prisión domiciliaria. Para que nos cuente un poco más en detalle, en este momento vamos a hablar con una compañera, con Eugenia, que es de la Pluria Nacional de Capilla del Monte. ¿Qué tal, Eugenia? Hola. Hola, ¿y nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Ahí se escucha bárbaro. Ah, dale. ¿Cómo están? Bien, bueno, como recién te presentamos, queríamos saber cómo el caso de Flavia, cómo está en este momento, que decíamos eso, que hay una noticia bastante alentadora, que es que vuelve a su casa, si bien es cierto, la causa sigue. Sí, la verdad que sí es una buena noticia, ¿no?, entre tantas pálidas. Bueno, nos enteramos ayer, 16 de junio, que la Cámara Criminal de Cruz del Eje dio lugar al beneficio de la prisión domiciliaria, que bueno, es un derecho que le corresponde a Flavia porque tiene hijas menores de 5 años. Y bueno, se estaba esperando esto desde el primer día, ¿no? Desde el momento Flavia es detenida el 27 de noviembre. No sé si todos están al tanto, ¿no?, de su injusta condena, digamos, por un delito que no cometió, ya está acusada de instigar la violencia que recibe, digamos, el abusador de su niña después de que ella se entera. Hace un posteo en Facebook donde lo único que pone es alertar a la sociedad, ¿no? Luego, esta persona recibió represalias por parte de su familia y a Flavia la acusan de instigar como de autora intelectual de los hechos, digamos, cuando ella ni siquiera sabía de lo que había sucedido. Bueno, todo un juicio bastante misógino, además, abreviado, o sea, de una semana, las audiencias fueron el año pasado, y a Flavia, el Tribunal de Cruz del Eje, le pone una condena de 23 años. Mm. Lo cual todos, digamos, el abogado también entendía que presentó de inmediato, digamos, el recurso para el beneficio de la domiciliaria, y bueno, a partir de ahí hubo un sinnúmero de trabas, de burocracias judiciales, digamos, por decirlo de alguna manera, no soy abogada, y tampoco puedo decir, pero fueron un montón de cosas, distancias y de también dilatación, ¿no? O sea, como todo un tiempo que se esperó hasta poder resolverlo, y en todo esto nos agarra encima el contexto de la pandemia, claro. Por lo cual los últimos peritajes que se hicieron fueron a través de videoconferencias, que era como toda la parte, la pericia psicológica, digamos, de Flavia. Así que, bueno, todavía ya no está en su casa, faltaba una firma, un papel más, así que ahora resguardarse también, ¿no? Nosotras, desde el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, estamos enormemente agradecidas por toda la solidaridad que hubo también en este caso, ¿no? Porque la verdad que fueron un montón de personas, organizaciones, organismos de derechos humanos que se han solidarizado desde distintas maneras, ¿no? Hasta legisladoras, desde cada frente, digamos, de lucha, se ha expresado la aberración de lo que es el fallo Sabanías, ¿no? Que la verdad que es un fallo disciplinador para todas las mujeres, y que, como bien decías al principio, bueno, la lucha sigue hasta lograr su absolución, ¿no? La verdad que esto es inaudito, o sea, es de no creer, incluso cuando uno lo hace extensivo a abogadas de otros lugares, ¿no? Cuando leen los fundamentos del fallo, que son de público conocimiento, no sé si han tenido acceso a eso, pero muy poco sustentable también, ¿no? O sea, los argumentos son muy especulativos, digamos, con poco criterio jurídico, incluso como lo que uno considera un elemento de prueba para decir que hasta que ella estuvo ahí escondida, ¿no? O sea, parece como hecho de una película de mal gusto, la verdad. Pero bueno, ahora a esperar también, y que ella, ¿no? Son 7 meses detenida, 7 meses de encierro en la cárcel de Bauer, donde ella también ahí, bueno, ya en algún momento se irá transmitiendo como puede, porque no va a poder tener contacto con nadie, ¿no? Claro. También su vivencia desde la cárcel. Claro. Eugenia, ¿qué tal? Gonzalo, sí. Te saluda. ¿Qué tal? En estos 7 meses, ¿los niños con quiénes, a quién estuvieron a cargo? Bueno, nosotras también algo de lo que destacamos, ¿no? Es primero el apoyo de todo lo que fue el sostén comunitario de la familia, ¿no? Más que nada con por ahí personas más cercanas en un principio a los niños y a las niñas, afectivamente, como para que no sea gente desconocida, por más que sea gente conocida de Flavia, de la mamá, fueron quienes hicieron como el contacto directo con esa contención, pero después hubo toda una red de sostenimiento comunitario desde rifas para vender pollos y juntar dinero todo el tiempo. Hacíamos también la colecta de alimentos para los niños, las niñas y también para llevar a la cárcel. Y después, hace ya un par de meses, vino el papá de los 3 hijos de Flavia más grandes, digamos, que no estaba en el país. Claro. Y él se quedó ahí al resguardo durante este tiempo. Pero siempre valorar lo que fue, lo que sigue siendo y seguirá siendo, y que es muy importante también, ¿no?, el sostén comunitario, ¿no?, porque son muchas cosas que había que resolver y que aún hay que hacerlo, y la verdad que sin esa pata, digamos, colectiva, hubiese sido muy complicado también, ¿no?, porque ya como que tenés todo en contra, y si la solidaridad no surge de esa manera, se hace mucho más difícil también, y para esa siempre fue una tranquilidad saber, ¿no?, que había gente de su confianza, que, bueno, siempre estuvo informada de todo, ¿no?, de todo lo que se estaba haciendo y demás. Yeah. Eugenio, primero que nada, bueno, felicitar a toda esta red de contención y acercarme a las consignas cuando uno sale a marchar, que hace un 8 de marzo, un 3 de junio, de que juntas vamos a poder cambiar esto, ¿no? Y ahora que nos ven, porque yo me imagino con un juicio tan aberrante como el que sufrió Flavia, y no tiene que volver a pasar algo así. No, y además que, bueno, el recurso de apelación ya está, ¿no? Pero bueno, por supuesto que va a llevar su tiempo. Y más que ahora no está todo parado, también muchas veces se está utilizando el contexto de la pandemia. Yo justito hoy conversaba sobre la causa de Cecilia Basaldúa, el femicidio de Cecilia, que lamentablemente también estamos acompañando ya a la familia y haciendo visible el caso. Y bueno, muchas dilaciones que no dejan de ser políticas, ¿no? Se utilizan esas excusas para demorar pericias. O sea, en la causa que había para llegar a ese momento, fue algo que por ahí tendría que haber resuelto mucho más rápido, porque hay un par de instancias antes de darte la domiciliaria, como pericias psicológicas y otros recursos, que se hacían, digamos, de un mes para otro, ¿no? Y bueno, la feria judicial en el verano, y el feriado, y después de esto, de la pandemia, o sea, entonces, como que claramente no hay una voluntad política a acelerar las cosas. O sea, eso estuvo claro desde el primer momento, ¿no? O sea, desde el momento del fallo, desde el momento de escuchar, lamentablemente, también a ese tribunal. O sea, la verdad que lo aberrante es ese, lo que preocupa, y que ojalá también con todas las acciones que se han hecho de visibilización se tome conciencia en realidad, ¿no? Esto estuvo constituido por un jurado popular, que también, si bien la fiscal no va induciendo mucho también su forma ideológica, que no debería haber sido así, de conducir el caso, ¿no? Porque la verdad que las cosas que dijo de Flavia, después de eso se jubiló, ella misma lo dijo, ¿no? Porque tuvo un proceder que era para pedir un fiscal de control en este caso, cuando los temas requieren cierta sensibilidad de género, que es fundamental, es algo que venimos diciendo, ¿no? La importancia de la perspectiva de género en una investigación judicial y en el procedimiento de un juicio oral, por ejemplo, bueno, este juicio fue cerrado además, ¿no? Fue sin público. Pero, o sea, sabemos, y después al leer estos fundamentos nos damos cuenta de la aberración que hay, en el sentido de que está cargado, ¿no?, de misoginia, de esta cuestión de no disciplinadora y ejemplificadora esta condena para el resto de las mujeres, ¿no?, esta cosa del scratch, o sea, donde lo único que hizo fue escribir en su Facebook, cuando sabemos las cosas que suceden, ¿no? Nos están matando, nos están violando, la violencia cotidiana es permanente y de repente vemos de qué lado está la justicia. Y es grave porque si esas cosas tampoco cambian desde este lugar, siempre decimos nosotras, sigue legitimando y dando el visto bueno para que los femicidas sigan actuando, para que los violadores sigan actuando, ¿no? Porque tenemos una justicia lenta y muy irregular. Claro. Eugenia, bueno, desde acá hacerles llegar de nuestra parte, no solamente al programa, sino de toda la radio y de una de la comunidad acá del Valle de Tras la Sierra, nuestro abrazo a Flavia, que esperamos también su absolución y que Cecilia tenga justicia. Así que, bueno, una vez más agradecer todo el movimiento que están teniendo, todo este sostén, para que esto no quede en la nada y esperando que alguna vez la justicia cambie, ¿no? Así es, pero bueno, mientras se sigue también visibilizando y no esta cuestión de pensar como todos esos distintos frentes que tenemos para hacer justicia, y bueno, la posibilidad también de visibilizar lo de los medios es fundamental, así que también va nuestro agradecimiento a ustedes. Bueno, abrazo Flavia y bueno, estaremos en contacto. Dale, abrazo, hasta luego. Estás escuchando Un Día, un programa con ideología. Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas.

Un día. Un día. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Radio Tinku 107.9. En un día, programa con ideologías, y ahora vamos a presentar la nota, un par de notas que hizo nuestro compañero Santiago Corona con el tema de que ha cambiado, ¿no?, el valle a partir de estos casos que se presentan con COVID-19, ¿no? Sí, al día de hoy hay 6 contagios, ¿no, Vero? Sí, tenemos 6 contagios, se está esperando, ya hay muchos hisopados que está la que ya se tiene el resultado que ha dado negativo, se está esperando más resultados todavía, se está haciendo una gran campaña en Villa Dolores para hisopar en los barrios más afectados donde se estuvo circulando la gente que tiene. Y bueno, siendo las 15:52 en este momento, el programa no sale en vivo, estas son las noticias que tenemos, ¿no? Lo que manejó nuestro compañero en la mañana, y sabemos que va a haber una reunión a las 5 de la tarde en alguna zona. Esto es como lo venimos diciendo, el día a día, ¿no? El día a día. Entonces, bueno, las noticias que ahora nosotros pueden ustedes escuchar a partir de las 9 de la noche, a lo mejor algo queda desactualizado, porque, bueno, según me imagino yo, según lo que casos que vayan apareciendo, es las medidas que se va tomando. Sabemos que para el valle no es todo igual. Claro, depende de estos test que están esperando, ¿no? O sea, si todos dieran negativo, bueno, hoy en día tanto Dolores como Las Tapias pasaron a fase 1. O sea, no se puede transitar, solo... Claro, no, sí, como era la fase 1 donde para ingresar tenías que tener alguna circunstancia especial o algún permiso, bueno. Convengamos que el resto del valle sigue en las fases que están por ahora, siendo las 4 de la tarde. Claro, porque por la profesión del infectado han andado en contacto con otras personas que se mueven por el valle. Claro. Ustedes saben, uno mismo lo hace, que el valle, por ejemplo, estás en la hornilla y te vas al Super de las Rosas, y así se mueve en general. Bueno, es que en realidad el permiso que se pidió fue eso, fue un corredor. Claro. O sea, que donde afecte alguna parte iba a afectar a todo el valle. En principio, por ahora, está cortado lo que sería... de Las Tapias a Dolores, el ingreso solo personal de urgencia, de primera necesidad, algo así. Vamos a ir a escucharlo a Santiago. Yo me voy con la pregunta que hoy día cuando escuchaba las notas era de como que hay mucha, no sé si felicidad la palabra, pero tranquilidad de decir, vienen dando la mayoría negativos, y eso está bueno. Yo me imagino, me lo pregunto, que esas personas que están dando en este momento negativo, sí, que se quedan igual en cuarentena, porque se han estado en contacto, hoy les da negativo, pero no sé, de acá 14 días. Es una pregunta que me hago porque no sé cómo se maneja, a lo mejor ya han pasado un par de días, no lo sé, y esa es la pregunta que yo me hago en este momento. Sí. Yo me pregunto si falló el protocolo, si era... posible que pasara, o sea, si los chicos que vinieron a trabajar a Dolores vinieron con un hisopado, con un test negativo, ¿se hizo la cuarentena para que ingrese o con el test negativo ya directamente entró? Esas preguntas que nos hacemos, que por ahí hasta ahora no lo han contestado. Claro, justamente me hago esta pregunta porque al ingresar, se supone que cuando vos ingresás a un lugar, que venís de un lugar más que tiene alto riesgo, tenés que hacer una cuarentena. Claro. Entonces, ahora por más test negativo que tengas. Claro, entonces, exactamente, ¿qué fue lo que pasó ahora? Que si bien es cierto, a lo mejor, seguramente un protocolo puede haber fallado, insistimos en esto, no marcar con el dedo, no, porque a cualquiera le podría haber pasado. Sí, sí. ¿Escuchamos las notas? Escuchamos. Estás escuchando Un Día. Bueno, como te decía, vamos a hablar con la intendenta de Las Tapias, Lucy Díaz. ¿Cómo está, intendenta? Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Santiago. Le quería... Hola, ¿me escucha bien? Sí. Le quería, le quiero preguntar porque la información que circula es que en Las Tapias se volvió a fase 1. Lo primero que quiero confirmar es eso. ¿En Las Tapias se volvió a fase 1? Sí, tenemos ayer por decreto, hemos regresado a fase 1 por prevención, porque ayer no teníamos la información de cómo estábamos, en qué situación estábamos. Recién a 3 de la mañana nos habían informado que teníamos un caso de COVID positivo. Bueno, no sabíamos cómo se había contestado, sabíamos que era un efectivo de la policía, que estaban todos aislados. Eso, perdón, Lucy, ¿le avisaron esto ayer en la madrugada? Ayer a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Ajá. A las 9 de la mañana, sí. Ajá. Así que, bueno, como el efectivo había estado el día viernes aquí con fiebre, se lo había derivado al consultorio de febriles del hospital Villa Dolores. Ajá. Pero habían pasado otros compañeros de él, ¿no es cierto?, en la guardia, y han compartido todo lo que es, digamos, el destacamento, todos los elementos que tienen para trabajar. Ajá. Hola. Perdón, se cortó, discúlpeme, intendenta. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Bien, se enteraron entonces ayer la mañana. ¿Y cuándo se tomó la decisión entonces de llevar a fase 1? Ayer, esta mañana, durante que tuvimos una reunión con el COE local, sí, decidimos volver a fase 1, evaluar la situación, ver otro caso de aislamiento que tenemos aquí, de compañeros que habían estado en contacto con este efectivo policial. Entonces, para evaluar bien la situación y trabajar tranquilo, sin movimiento de gente, pudimos volver así y trabajar bien. Hemos fumigado todo, hemos desinfectado el destacamento, el centro de salud, las oficinas de la municipalidad. Eso, la idea era reducir la mayor cantidad de gente posible, porque para poder trabajar, y no teníamos demasiada información, porque el COE regional también estaba trabajando y no se comunicaban con nosotros. Ajá. Así que, bueno, hemos decretado, ¿no es cierto?, todo este despliegue, digamos, de la actividad protocolar. Sí. Hemos decretado volver a la fase 1. Perfecto. Ya pronto vamos a volver, si Dios quiere, a la fase 3. Bien. A la fase 3. Perfecto. Hoy nos acaban de dar también los resultados de los policías, que son compañeros, que les ha dado negativo el hisopado. Así que eso es importante para nosotros, saber que aquí no hay contagio por el momento. Bien, perfecto, Lucy, eso me queda claro. Ahora le quiero preguntar esto, la actividad del policía ahí cuando estuvo de guardia, ¿solo se restringió al destacamento o también hubo contacto con vecinos? Esa es la primera pregunta de una seguidilla que viene. No, él trabajó aquí porque él hace guardia de 24x48. No permanece en el destacamento porque si se lo requiere para la ruta, la subcomisaría de las cosas, de la cual depende, lo lleva también a hacer presencia, ¿no es cierto? Ellos tienen presencia policial en los controles de las rutas. Ajá. Pero sí, nada más, él prácticamente no ha tenido contacto con vecinos. Sí, en la ruta. En la ruta, pero ellos también presencia policial, quienes se afectan, quienes controlan la temperatura, a la gente que viaja, la gente, digamos, agentes sanitarios que están allí y los inspectores. Perfecto, o sea que no habría tenido contacto con la gente que pasaba por la ruta a la que hacían esos controles. ¿En qué control? ¿De los pozos o dónde? Y hay controles, él está, le corresponde estar en el control de Villa de las Rosas. ¿En los pozos? O en la... No, en Las Rosas, aquí entre el valle. Ajá. No es cierto, Las Rosas. Perfecto, sí. Gracias. Eso por un lado. O sea que ustedes presumen que los vecinos no. Lo otro, le quiero preguntar, ¿hay círculo cierre sanitario en el barrio Hipódromo, en el centro de Villa Dolores? ¿En Las Tapias nada? ¿No llegó nada de eso? No, porque el caso en realidad no es de Las Tapias, el caso es de Villa Dolores. Bien. La procedencia del contagio es de en Villa Dolores, aparentemente habría sido en el Banco Nación. Bien. Nosotros solamente, él nos ha dado, digamos, de costado el contagio y ha sido por pocas horas, digamos, no el contagio, sino la presencia de una persona con COVID positivo en la estapia. Perfecto. Nosotros no tenemos que hablar de contagio hasta el momento. Perfecto. Por eso, ¿y hay algún operativo de no hay cierre, pero algún test, por ejemplo, la provincia mandó algún test a las tapias? No, nosotros no tenemos aquí, pero sí estamos llamando próxima a él ese día, como la gente que estuvo en salud. Ajá. Es cierto que le hicieron el control de la temperatura, todo eso se van a hacer los test en Villa Dolores, que allí están los operativos en la plaza y en el hospital. ¿Usted ya sufrió, viene sufriendo destrato por parte de la gente de Villa Dolores, de la conducción, del gobierno de Villa Dolores, de que asumió en la gestión? En este caso también, de alguna manera, ¿siente que le retasearon la información en el momento necesario? ¿Le están retaseando, como le preguntaba recién, por los test? Sí, totalmente, sí. Siento eso, sí. Bien. Los test a los que por los que preguntaba recién, que se me cortó, ¿se hacen los test para el personal de salud y demás, o algún vecino o alguien que haya podido tener un contacto con el policía, se acercaron a las tapias? No, porque la provincia ha enviado el operativo a la ciudad de Villa Dolores, que es donde está el mayor riesgo de contagio. Bien. Allí hay dos camiones que están apostados frente a la plaza y allí se van a hacer miles de testeos. No han traído a las tapias, no. Bien, ¿y usted vería con buenos ojos que se haga algún testeo preventivo en su localidad? Sí, por supuesto que sí, pero como le digo, para no haber estado en contacto directo con personas de aquí de la localidad, me parece bien que se hagan en Villa Dolores, no lo creo necesario, porque es un recurso muy necesario, muy valioso, cuidarlo, así que por eso es que creo que tiene que ser bien administrado y bien controlado, de que ese recurso que es el hisopado vaya a las personas que realmente lo necesiten, ¿no? Una más y listo, que hace rato que se la quiero preguntar, de que asumió la gestión, ¿encontró el gobierno, la municipalidad de Las Tapias como tierra arrasada por la gestión anterior? Bueno, ya eso es de público conocimiento y ya hice un informe de que encontré los municipios devastados, fundidos, del cual estábamos tratando de repuntar cuando también llegó la pandemia, así que ha sido momentos muy difíciles para nosotros, pero seguimos trabajando con la misma fuerza, con la misma energía y un buen acompañamiento de la gente, que eso me sostiene para que podamos salir adelante, y no es cierto, y el día que nosotros tengamos que irnos, que quede un municipio próspero, ¿no?, en crecimiento. Bien, ¿usted se planteó, se llevó adelante alguna acción legal en relación a lo flojo de papeles, lo flojo de plata que recibió el municipio? No, porque todavía faltan informes que presentar, que tienen que venir del Tribunal de Cuentas, pasar por el Consejo. Que todo esto se ha demorado también a raíz de la pandemia, ¿no? Porque no se están manejando los mismos tiempos para las reuniones de tanto las sesiones del Consejo Deliberante como las reuniones que se hacen en Tribunal de Cuentas. Todo está un poco frenado. Bien, pero ¿usted tiene la intención de avanzar en una auditoría, un proceso? Sí, totalmente, sí. Bien. Sí. Le agradezco mucho, intendenta Lucy Díaz de Las Tapias. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. En cualquier momento. Gracias. Ya no derritas más tu corazón. Deja de morir de pudrición. Y mira. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Hablamos con el legislador Julio Bañuelos. ¿Cómo estás, legislador? ¿Cómo está, legislador? Gracias por atendernos. No, gracias a vos, Santiago, como siempre, un gusto. Lo hago corto el asunto. Estamos tratando de rastrear la información oficial más fidedigna posible. ¿Cuál es la situación hoy en relación a lo que dijo el COE central y lo que dijo ayer el COE regional? O sea, estamos en fase 4 en el resto, salvo en Villa Dolores y demás. ¿Y qué trabajo se van a hacer? ¿Va a haber testeos en Minaclavero, etcétera? No, a ver, hasta vamos, a ver, aclárale a vos y a toda audiencia. Dale. Lo que digo es aplicable solo en este momento y hacia atrás, lo que puede pasar claro. Un rato, no lo sé. Perfecto. Hasta acá tenemos 6 contagiados. Sí. Todos en la zona, en el departamento de San Javier. Sí. Las tres personas que están internadas en el hospital de Minaclavero, que están internadas en el hospital de Minaclavero, porque son el hospital de Minaclavero es el hospital COVID. Y no sé si nos volverán a trasladar al domicilio que ellos tenían en Villa Dolores, hasta donde sé no tienen ningún síntoma grave. Me acaba de decir Romera que los trasladaron a Córdoba. Ah, bueno, ese ves, todo va cambiando. Ahora, por eso. Perfecto. Después, los otros tres están en Villa Dolores, sí. Están haciendo distintos trabajos perimetrales en el centro, en Barrio Hipódromo, como lo hicieron en San Francisco hace unos días, sí. Todo conducido por el COE central, haciendo muchísimos testeos, más de 1.500, para buscar tranquilidad. Hasta acá, los testeos que correspondían a personas de nuestra zona vienen dando negativos. No, por lo menos no tengo noticia de que hayan estado todos los que han ido saliendo los resultados, gracias a Dios, vienen dando negativos. Y eso va a ser un poco el determinante de qué es lo que va a suceder. Todo esto que han vuelto a fase 3 por 72 horas, que están haciendo todos estos operativos, es en Villa Dolores. Bien. Nosotros, hasta tanto el COE no indique lo contrario, y eso va a depender seguramente si aparecen algún caso positivo en la zona nuestra. La zona nuestra, la parte alta. Sí, en el alto. Vale, ¿no? Va a seguir, la idea es seguir todo igual. Los intendentes están alerta, estamos todos alerta, esperando las novedades de los hisopados para ver que cómo se sigue. Y mientras tanto sigue todo normal, por supuesto pidiéndole a la gente que extreme en demasía los cuidados, ¿no? ¿Qué digo yo? Sí, Diego, sí. Es importante, se ha hecho obligatorio el uso del barbijo para desde el momento que pisamos la calle, para cualquier cosa tenemos que ir con el barbijo puesto, tenemos que estar barbijo, tapabocas, ¿no? Tenemos que cuidar mucho, mucho a nuestros ancianos, por favor, la gente mayor que no salga, la gente con enfermedades preexistentes, diabético, con tratamientos oncológicos, con problemas delicados del corazón, con problemas respiratorios, con EPOC, por ejemplo. Bueno, toda esa gente tiene que cuidarse más de lo habitual. Entonces digo, cuidemos a estas personas, que salgan lo menos posible, y seguimos viviendo como hasta nos permitió la realidad hasta el día de ayer. Vamos a ver cuando se termine de aclarar todos los casos a dónde nos paramos. Bien. Digo, no tengamos miedo, tengamos mucha responsabilidad, tengamos calma, siempre recordando que el mejor lugar donde podemos estar es en casa, y que necesite de alguna otra manera, por trabajo, por hacer una compra, que lo haga con el mayor de los cuidados. Si necesitamos hacer alguna actividad física, hasta mientras tanto no se prohíban hacerla con de acuerdo a los protocolos establecidos. Digamos, mucha atención, mucha responsabilidad, mucha calma, y por favor, calma y responsabilidad no significa miedo. Claro. Bien, ¿te puedo hacer una de política? Por lo que vos quieras, Bueno, yo estoy preparado para cualquier cosa. La pregunta es esta: ¿por qué votaste a favor de la modificación de la reforma previsional en la legislatura unicameral de Córdoba? Tanto Alfredo Altamirano como vos votaron afirmativamente por este recorte en las jubilaciones. Porque conocemos profundamente la problemática de la caja de jubilaciones de Córdoba, con un déficit de más de 25 mil millones de pesos anuales, insostenible. En la provincia de Córdoba, por realidades de la sociedad, por algunos desaciertos políticos, a lo largo de la historia de la caja de jubilaciones se ha ido alterando su estructura piramidal, en donde los cálculos preestablecidos para que todo el sistema activo banque al pasivo funcione, entraron en una crisis enorme como la mayoría de los sistemas previsionales del mundo. Córdoba tenía una situación muy particular porque quedó en un momento, hace muchos años, en la época que gobernaba esta provincia el doctor Andrés Lobos y presidía Menem la Argentina, en un momento que se había nacionalizar la caja, la nación recibía las cajas de jubilaciones y las provincias tenían que reasignar un porcentaje de la coparticipación. Salió una ley, firmaron ese acuerdo y Córdoba, como otras provincias, tuvieron muchísima resistencia de los gremios, de la sociedad, y la caja no fue transferida. Entonces quedó con un porcentaje de coparticipación que en aquel entonces se dio a la nación y con una caja que necesitaba un financiamiento que se había llevado esa coparticipación a la nación. Fueron cambiando los gobiernos y siempre a Córdoba le costó mantener un buen vínculo con los gobiernos nacionales y era una negociación año a año. Este déficit fue creciendo. El actual gobierno nacional, la Administración Nacional de Seguridad Social, viene trabajando fuerte con la caja de jubilaciones y han llegado a una cifra donde la nación nos puede acompañar, pero no nos puede acompañar en los más de 25 mil millones de pesos y tiene que hacer un esfuerzo de la provincia para hacer sostenible la caja en el tiempo. Es una medida que no hace feliz a nadie, pero es una situación límite, encima en un estado provincial donde la actividad privada es la principal fuente de ingreso, a diferencia de otras provincias donde provincias más pobres donde lo que prevalece es la actividad pública. En Córdoba es fuerte la actividad privada, es una provincia económicamente fuerte. Oiga, venimos ya de una situación complicada de más de 18 meses de inflación y de crecimiento económico. Esto se agravó con el COVID y tuvo un impacto tremendo en las arcas provinciales. Todo esto nos llevó a una situación donde no quedó otra que afrontar una ley que le dé sustentabilidad a la caja. Vos te imaginarás que son medidas que estamos seguros que no son populares. Pero bueno, claro, nos toca estar en algunos lugares de decisión, nos toca tomar a veces estas medidas para poder seguir sosteniendo la caja de jubilaciones. Como lo hace el gobierno nacional, mediante decreto, y va regulando los aumentos de acuerdo a las posibilidades de sus arcas. Con una enorme diferencia, que el gobierno nacional tiene la posibilidad de circunstancialmente emitir lo que necesite y las provincias no. Bien. No quedó otra, me quiere decir. Yo tengo pregunta por qué voté, por lo que dije, y no me hizo ninguna gracia, pero muchas veces a los que nos toca estar en estos lugares nos toca tomar decisiones que no son simpáticas a la sociedad, lo entendemos, aguantamos las críticas y trato de explicar los argumentos como lo he hecho contigo. Bien, tengo otra horrible, porque ¿cómo justifica que el gobernador haya levantado los planes de ahora se llama capacitación, pero fueron presentados durante 4 años por lo menos como programas de empleo, el PILA, el Por Mí, el PIP? Bueno, son planes, este parte del ajuste. Ya que no puedo hablar con Schiaretti para que defienda sus cosas, te agarré a vos, Bañuelo, perdóname. No hay problema, Santiago. Digamos, estamos en una situación crítica y hoy se ha priorizado sostener el déficit de la caja, porque todavía con el ajuste no hemos logrado nivelar a cero el déficit de la caja, y se ha redireccionado muchísimo dinero a enfrentar el COVID, a subsidiar algunas cuestiones y algunas actividades afectadas con el COVID. Y bueno, hay muchas actividades del turismo, todas las áreas del gobierno hoy están con presupuestos muy muy acotados, mínimos para seguir funcionando, y el eje y la prioridad está en ese lugar. Ya, yo lo entiendo, lo entiendo, Julio, no me interesa polemizar, me interesa que digas lo que pensás sobre lo que yo te pregunto, pero estamos hablando de planes de muy poco monto y muy importantes para, por ejemplo, mujeres cercanas a la edad jubilatoria, que, o sea, planes muy buenos que se había desarrollado durante la de la Secretaría de Equidad y Empleo. Es difícil de entender. Ya, o sea, digamos, imagínate que planes que había pergeniado el propio gobernador, él mismo no le ha hecho ninguna gracia tener que pasar por este momento de ajuste. Yo creo que esto va a pasar en algún momento, la economía de Córdoba va a despegar, la economía de la Argentina va a despegar, y ahí esto va a estar entre las prioridades, como lo estuvo siempre. Todos estos planes de reactivación de la fuerza laboral de la provincia, que está al margen o que necesita un empujón para incorporarse al sistema formal, ha sido una prioridad para nuestro gobierno. Y bueno, hoy una situación muy particular, y estoy seguro que va a estar entre las prioridades, pero hoy la situación es gravísima, y bueno, al gobernador le toca administrar una situación difícil con pocos recursos, y he decidido volcarlos en lo que te dije recién. Bien, y seguir pagando los sueldos, seguir pagando las jubilaciones, exacto, y atender el COVID de la mejor manera. Y ahí te quiero preguntar por esta cadena de transmisión entre los intendentes y el panal, en relación a los aguinaldos de que tienen que pagarse en pocos días. O sea, hoy vimos que llegaba el préstamo del gobierno nacional, por eso te pregunto por el aguinaldo. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo, algo para que se pueda pagar esto en el Valle? ¿Cómo viene? Es muy bueno, mira, hay un promedio de los municipios que te diría que está con problemas. No todos los municipios de la provincia están atravesando la misma situación, incluso entre nuestros propios municipios todos tienen realidades distintas. Sí. Entiendo que nuestros intendentes ya tienen medio planificado esto, y la provincia seguramente nos va a acompañar con estos fondos que llegan de Nación, y como lo dijo el gobernador, todo lo que llegue de Nación lo va a coparticipar con sus intendentes del signo político fuera, como lo hacemos siempre en Córdoba. Y entiendo que seguramente va a haber alguna dificultad, pero se va a cumplir con el pago del aguinaldo. Habrá alguna demora, habrá alguna diferenciación, que no, para mí no va a ser lineal en todos los municipios igual, pero se va a poder sobrellevar, sí, con alguna dificultad, pero vamos a salir adelante con el pago. Bien, te cambio la pregunta, o sea, ¿vos tenés noticia de que haya alguna medida inminente del gobierno de Córdoba hacia municipios y comunas para que, por ejemplo, no haya que pagar el aguinaldo en cuotas en algunos lugares, como parece que se va a hacer? El ministro de gobierno viene manteniendo con la mesa de provincia y municipio, de los cuales nosotros tenemos ahí sentado a Claudio Manzanilla, sí, y a Valerio Ceballos, sí, tratando de generar una articulación con fondos para que los municipios puedan afrontar esta situación. Perfecto. No conozco todavía los montos, pero entiendo que hay una preocupación y ahí se está trabajando. Te agradezco mucho, Julio. No sé si querés agregar algo, si no, está hecho por mi lado. Nada, lo que he comunicado en mis redes y te dije hace un rato. Pero quiero rescatar muy fuerte la actitud de nuestra policía y de todo el personal de salud de la provincia y de cada uno de los municipios, porque es un trabajo enorme, enorme. Digo, la fuerza policial a veces le toca jugar un papel duro y es criticada, pero yo quiero destacar fuertemente la tarea difícil de 24 horas que lleva adelante en este proceso del COVID. Han tenido un rol fundamental, así que bueno, con esto quiero cerrar. Cuidémonos entre todos, hagamos el aguante entre todos, abstengámonos de criticar y usemos la cabeza y la lengua para sumar. Muchas gracias, el legislador Julio Bañuelos, muy amable. Oh, quisiera cambiar junto a ti. Esta tierra no tiene dueño, ahora sangra y yo la defiendo. Ríos y mares lloran, oye. Séptima temporada. Volvimos a Gonza para despedirnos. Bueno, adiós. Bueno, un poco más de... ¡Adiós! No. No me refería a eso, pero bueno, no está mal, no está mal porque necesitamos como esa cosa de fuerza en este momento, que si bien no es una situación crítica, tampoco estaría bueno entrar en alarmas, paranoicos, ni nada, tenemos que, nos habíamos relajado, yo creo, ¿no? Personalmente, uh-huh. Saliendo por ahí siendo Mina Clavero, que uno ha ido a Las Rosas por trámite, por lo que fuera, uno veía cierta relajación en la que estamos involucrados todos, ¿no? Sí. Entonces ahora lo que nos toca es cuidarnos y cuidar al otro, ¿no? Sí. Eso. Así que bueno, nos vamos así cuidándonos más que nunca. ¿Estuvimos por radio? Por radio... Tinku 107.9, Mina Clavero. Por Radio El Grito, 88.5, Los Hornillos. Por Radio FM Cerras Como Chingones, 107.9, San Pedro. Hicimos este programa Clarisa Muraro, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli, Mariano Fortuna, Verónica Yarzún González y Gonzalo Maidana. Bueno, por mi parte, el uso del barbijo ahora es una obligación. Creo que adoptar el tiempo este que tuvimos previo como si fuera un ejercicio a donde ahora lo tenemos que cumplimentar, el gel alcohol, el lavado de manos, y el cuidar al otro, ¿no? El ver que el vecino esté bien, si le falta algo, si es mayor, ofrecernos a ver si quieren que le compremos algo. Cuidarnos entre nosotros es lo que no puede hacer la diferencia. Bueno, yo por mi parte, al principio de esta pandemia se citaba mucho una frase de Camus, que no la tengo en este momento conmigo, pero decía algo que como lo peor que de la peste era que nos tocaba ver el alma humana, y ese espectáculo solía ser algo muy terrible, muy triste. Ojalá que en el Valle no tengamos que decir eso, ¿no? Así que bueno, hoy más que nunca, quédate en casa, si podés. Quiero de negro, no más colores, quiero que todo sea negro. Tengo que volverme hasta sacar mi oscuridad. Mirando dentro mío veo mi corazón, veo mi puerta roja pintada de negro. Quizá desaparezca y no enfrentaré al dolor. Si miro fijo hacia la puesta del sol, conmigo el amor. Veo mi puerta roja pintada de negro. Las flores y mi amor ninguno volverá. Puedo suponer que esto sucederá. Azul oscuro nunca más será mi mar. Mirando dentro mío veo mi corazón, veo mi puerta roja pintada de negro. Quizás desaparezca y no enfrentaré al dolor.